hablas? Caracol a contramano. Soda Estéreo. Guacho. Los Redondos. Guasones. Muerte al Tío Costa. Virus. Se va el camello. Ilia Curiaqui. Él mató. Salta la banca. Cruzando el charco. Y de muchos más. A todos, bienvenidos a este nuevo viernes de ¿Qué me hablas? Estoy con Macarena y María, como siempre. ¿Cómo andás, vos, Abril? ¿Todo bien? Me confundí bien, de nombre. Yo bien, ¿y Tata? Yo bien, acá. Siempre, ¿sabes qué? Me di cuenta. Siempre saluda a Macarena primero, la elegís a ella. Ay, pues se me puso a la derecha, entonces es más fácil. Esto de estar al medio. Nos vamos a pelear por la marquesina, como las vedettes. A ver quién va primero. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito. Primero vamos a hablar del rock en Malvinas. También vamos a hablar de... En la columna platense, ¿qué tenemos? Tenemos a El Mató. Una linda banda para hablar. El Mató, un policía motorizado. El Mató, un policía motorizado, pero más conocido como El Mató. Lo cortamos el nombre. También tenemos la segunda parte de covers, por si te quedaste manija el viernes pasado. Y en cine y música... Por fin. Al fin Tanguito se va a llamar la columna, porque la tercera es la vencida. Creo que esta vez sale al aire la columna de Tanguito. Bueno, así empezamos entonces. Como anticipábamos, entonces vamos a hablar del rock en la guerra de Malvinas. Bueno, no en la guerra en sí, pero en los años 80. Como todos saben, el 2 de abril de 1982 se produce el enfrentamiento con Gran Bretaña por las islas. Y la Argentina reaccionó a esto con un primer recital, un primer festival en realidad de música contemporánea. Así es. En el 82 se hizo el llamado primer festival de música contemporánea en La Falda, Córdoba, donde en realidad se hizo como para apoyar a las tropas que estaban luchando, ¿no? Pero en mi opinión, y creo que en gran opinión, fue en cierta forma una manera encubierta de protestar contra la guerra y un llamado a la paz. Bueno, en este festival tocaron Serú Girán, Box Day, la banda de Raúl Porchetto y León Gieco. Eran músicos muy importantes en ese momento. Como también ellos participaron, hubo grandes ausencias, como fue Serú Girán, que bueno, fue muy controvertido eso. Sí, Virus fue el Virus, el perdón, que no asistió. No, Serú Girán acaba de Serú Girán, sí, sí. Estuve entre los presentes. Bueno, entre los invitados, uno de los destacados era Box Day, una banda de rock argentina que procede de Quilmes y que se formó en 1967 y es considerada un grupo fundacional del rock argentino y una de las pocas bandas en actividad en aquella generación. También estuvieron los Beatles Criollos. Así es, los apodados Beatles Criollos, como fueron la banda Serú Girán, que es considerada una de las bandas más importantes del país, pero si bien no fue una de las bandas super bandas de la historia de la música, fue la primera en alcanzar gran popularidad y masividad en las diferentes clases sociales del país. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. A mediados del 81, Baglietto, que era el hombre que estamos escuchando acá en el aire, se lanza como solista y realiza una presentación en Capital Federal, pero no logra tanta trascendencia como la que logró en este festival, en la que se consagró como revelación. Además de los artistas que ya veníamos nombrando, también asistió al festival como invitado Papo y el uruguayo Rubén Rada. Así es, y Virus fue la gran ausencia entonces del festival, y como respuesta a esta ausencia que llamó bastante la atención, escribió el tema del banquete, que lo vamos a escuchar ahora. Para darle un poco más de actualidad a esto que sucedió en el pasado y que todavía nos sigue marcando mucho a los argentinos, vamos a hablar de Héroes de Malvinas, que fue un tema que compuso Ciro, de Ciro y los Persas, ex miembro de Los Piojos. Lo tocó frente a todos los ex combatientes de Malvinas en un acto que se realizó en el 2013. En el 2013, exacto. Lo tenemos para escucharlo un ratito. Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban, en un hoyo que cavaste repetías. Ahí está entonces el tema que compuso Ciro. Se escuchaba recién uno que de Ataque 77, 2 sí, de abril. Acá, escrito y musicalizado por Ciro Pertusi, su líder, que bueno, estuvo esta canción en el disco Amén de la banda. En esta nueva época, las canciones que reivindican a estos excombatientes, nuestros héroes, se los trataba de figurar, digamos, en las canciones como víctimas, como héroes, pero también como víctimas. Víctimas del gobierno militar que los obligó a morir, de los gobiernos democráticos que le dieron la espalda, y bueno, y de una sociedad que los ignoró en gran parte. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá. Callejeros también se sumó a recordar a los héroes de Malvinas y lo hicieron bajo el título de esta canción que se llama No Volvieron Más, en la que hablaron principalmente de los soldados que mueren junto a sus propios sueños en la isla. No volvieron más. No volvieron. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación. Los Violadores fueron una de las primeras bandas en sacar un tema que hablaba sobre la guerra de Malvinas con el título de Comunicado 166. Fue durante muchos años un himno de protesta contra el gobierno militar y la letra es algo irónica sobre un comunicado que jamás llegó, porque los comunicados emitidos durante la guerra de Malvinas fueron tan solo 165. El 166 jamás llegó, así que por eso el título de esta canción de Los Violadores. Los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. ¿De qué me hablas? conseguir mucha madera. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Del rock. De nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. De su historia. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Pendejo. Pendejo. Del presente. Me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de vomitar. ¿De qué me hablas? ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! ¡Ey! ¡No me engañas fácil! ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! Ahora sí, hablamos de los 80, no podemos dejar de mencionar a Sumo, que fue una de las bandas íconos de aquellos años. Fue gracias, bueno, en parte, iba a decir en parte, pero no, fue gracias totalmente a Chabán por su café Einstein, donde le dio espacio al punk y al dark rock, y allí dieron sus primeros pasos bandas como Sumo, así que vamos a escuchar este tema que se llama El Ojo Blindado. Al hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Tuyo, tuyo, luna de miel. Vamos con la la columna de Rock Platense, entonces despidiendo del Rock Platense, porque el programa que viene se viene una nueva columna. Tenemos una nueva columna, sorpresa. A preguntar si la decíamos. Sí, vamos a dejarlos con la intriga a los oyentes. Y bueno, voy a extrañar esta columna del Rock Platense, pero bueno, hay que seguir. No soltar. Hay que soltar el pasado. Así es. Mañana es mejor. Para adelante. Así es. Bueno, entonces él mató a un policía motorizado. Tenemos a Él Mató a un Policía Motorizado, que es una banda platense que supo, de manera independiente, después vamos a saber por qué, ser hoy en día una de las bandas más reconocidas de la escena musical a nivel nacional. Está formada por unos peculiares nombres que para mí están muy buenos. Tenemos en la voz de la banda y bueno, por supuesto su compositor, a Santiago Motorizado, que si nos está escuchando, nuestra productora quiere que le mandemos un beso. Después tenemos a Doctora Muerte, Niño Elefante y Pantro Puto. Desde el 2003 que tocan juntos. Y esto tan solo empezó con Santiago Motorizado y otro de los integrantes como un vemos. Escuchaban la misma música, les gustaba, tenían la misma visión de la música y que encima iban al colegio juntos y decidieron juntarse y tocar. Bueno, después llamaron a otros dos integrantes porque se llevaban bien y pensaron que estaría bueno formar una banda juntos. Así que después, hoy, luego de 11 años, siguen tocando y haciendo giras, siguen juntos y recorriendo el mundo, ya que no solo están acá en Argentina, sino también hacen giras por Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, entre otros países, haciendo lo que mejor saben hacer, ¿no? Que es tocar y demostrar su música. En La Plata hay mucha gente que se une para hacer la música que les gusta, creo yo, ¿no? Muchos grupos de amigos que surgen, se ponen a ensayar en el garage o en donde consigan un lugar, pero a algunos solo les dura un ensayo o unos pocos meses. En cambio, Él Mató siguió, perseveró, y porque para mí realmente sentían que sonaban bien y que hacían las cosas bien. Persevera y triunfarás. Claro, que realmente tenían potencial. Así que un año después llegan a grabar su primer disco llamado Él Mató a un Policía Motorizado, al igual que su nombre. Y tiene canciones como Guitarra Comunista, una muy linda canción. Las características de esta banda platense es que, como dije al principio, supieron hacerse un lugar de manera independiente y de esa forma les ha ido muy bien. Y creo yo que después de ellos, un montón de bandas más quisieron seguir sus pasos y lograron ser unos principiantes en esto y marcar su propio ritmo, ¿no? Además, ellos dijeron en una entrevista que el papel internet fue fundamental para que sus discos se oigan en un montón de otros lugares que jamás pensaron que un disco se iba a poder escuchar ni que tampoco se iba a poder vender. Así que en el 2006 sacan 1.000.000 de euros, que es la segunda parte de un EP que se propusieron hacer, y tiene canciones como Chica Rutera. gran salto a la fama, si se podría decir, ya que acá en La Plata tocaban en bares o en festivales donde se los proponga, fue cuando salieron de la ciudad y llegaron a tocar en Buenos Aires. Creo que como toda banda chica y nueva que recién arranca, tocar en Capital es un gran logro, es un gran paso para su futura carrera, ¿no? Y esto no fue menos para El Mató, porque otras bandas que lo tomaron como ejemplo y como gran referencia siguieron sus pasos, ya como dije antes, saliendo del circuito comercial. Y bueno, y están empezando y quieren lograr hacer lo que ellos hicieron e hicieron tan bien, que es llegar tan lejos, siendo una banda tan chica y acá de La Plata. ¿Te acordás cuando hicimos la primera entrevista al chico de Muerte al Tío Cosa? Dijo que El Mató era una gran inspiración para muchas de las bandas platenses. Claro, tal cual. Sí, es lo que yo pienso también. Porque empezó de la nada. O sea, no creo que ellos en ningún momento se imaginaban estar recorriendo el mundo, ir a Europa, por ejemplo. Y bueno, he aquí. Bueno, tengo un dato de color que por ahí les interesa a vos, Abril, que te gustan estos chusmeríos. En una de sus giras por Europa, por Sevilla más que nada, más específicamente, no solo la policía local de Sevilla, sino la policía nacional, se sintió avergonzada y con falta de respeto. Sintió que era una falta de respeto. Claro, el nombre de la banda, El Mató a un Policía Motorizado, lo aclaramos. Y bueno, allá les surgió una gran polémica, una gran ridícula polémica. Que casi les cuesta un recital. Tal cual, casi les cuesta un recital, pero igual tocaron porque ya han visitado ese país y nunca hubo problema. Pero al parecer esa vez, creo que fue el año pasado, no lo toleraron más y pusieron cartas al asunto. Pero bueno, nada pasó por suerte. Y el nombre, que es muy curioso, surgió porque lo vieron en una película. Estaban medios borrachos, dijeron, y les gustó, querían algo atípico y fuera de lo común, así que quedó ese nombre. Pegó aparte, porque a la gente se le pegó bastante. Sí, ahora igual, viste, El Mató, decís, pero... Sí, por ahí es un poco largo, se acortó un poco. Policía motorizada. Mató tiene una música sincera, precisa y directa, y sobre todo tierna, porque si uno se pone a analizar las canciones, tiene un mensaje lindo para decir, que no solo logra Santiago Motorizado al escribirlas, sino obviamente el resto de la banda al saber expresarlas musicalmente. Así que esto habla de lo bien que hicieron las cosas para poder estar dentro del ambiente un poco reconocido del rock nacional, ¿no? Y más que nada de la ciudad, de su ciudad natal, como es La Plata, que los tiene como grandes referentes. Así que bueno, esperemos que esta banda siga haciendo ruido, no solo acá en La Plata, en Argentina, sino por el resto del mundo. Y que no tengan más problemas con su nombre. Claro, más problemas judiciales. ¿De qué me hablas? Raíces Rock 88.9. Está sonando a Abril Lavigne entonces para nuestra sección que inauguramos hace dos viernes, Mitos del Rock and Roll. Tenemos el de Abril Lavigne, que cuenta sobre un supuesto suicidio que fue en el 2003, a los 19 años de la cantante. Fue lo que dice este blog brasilero, Abril está muerta. Están muy convencidos los escritores del blog que la flaca se suicidó. Dicen que fue el divorcio de sus padres y la muerte de su abuelo. También la presión que tenía de la discográfica por no poder sacar un nuevo CD. Sí. Ah, pensé que iba. No, nada. Porque el primer CD fue muy exitoso y bueno, no pudo sacar un segundo. Así que se la decidió reemplazar después de muerta por una actriz que era bastante parecida. Le operaron la nariz, supuestamente, no sé bien cómo fue la cosa. Pero también le hicieron tatuajes que representaban los lunares que tenía la verdadera Abril. Y que entonces todo el mundo me toma el pelo con esto. Perdón, pero esto me parece increíble. Me parece increíble. Yo lo creo. Me reobsesiono con estas cosas y busco. Yo lo creo también. Es más, vos te obsesionaste mucho porque leíste un blog entero en portugués. Yo lo creo, puede ser. Pero qué mente perversa la de, no sé, lo de la discografía. Y pero ella era, no sé, la gallina de los huevos de oro. Necesitaban seguir explotándola y con un solo disco, porque viste que uno después de muerto vende más. Pero con un solo disco, o sea, un solo disco a la venta, 12 temas, no iban a poder sacar mucho. Me parece una locura, pero bueno. Pensá que ese disco fue por $1,000,000. Sí. O sea, increíble. Y se vendieron 18 millones de copias alrededor de todo el mundo. Pero bueno, ¿qué otras pruebas hay? ¿La de la voz? ¿Compararon? Ah, sí, compararon las voces y dicen que nada que ver, que suenan totalmente diferente. Eso yo no tengo idea porque yo te puedo escuchar y pienso que, no sé. Sí. Después, bueno, lo de los lunares, que se los tatuaron, qué sé yo, la nariz. También la forma de vestirse. Abril Lavigne dice que ella nunca se vestiría como una princesa y ahora la vemos con vestidos rosas, largos, grandes. Pero, ¿te parece que si es un súper secreto le pongan cosas tan directas? Bueno, también hay una canción que dice que como no la dejes tan sola en una ciudad... tan muerta, colgando tan frágil de una cuerda, colgando tan alto de una cuerda tan frágil. Me parece terrible, sinceramente. Yo encima la escuchaba, esto es terrible. La escuchaba cuando tenía 13 igual. Ya superé. O sea, escuchabas la trucha. La tapa rocker. Escuchaba la trucha y sí. Se mató a los 19, yo no había ni nacido todavía. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less. Bueno, el mundo del rock tiene como un problema al dejar soltar sus artistas, ¿no? Acá era Abril Lavigne es todo lo contrario a lo que pasó con Elvis. Elvis dicen que sigue vivo, o sea, que cuando él murió en el 77... Elvis no murió. Claro, realmente no murió. Dicen, hay aparte un montón de anécdotas y un montón de pruebas que dicen que lo han visto. Uno de los mitos alrededor de la muerte de Elvis, el más loco diría yo, es que dicen que está acá en la Argentina, que es camionero, que se encuentra en el pueblo Jacinto Arauz de La Pampa. Es increíble, te juro. Que es el mismo pueblo de nuestra conductora. O sea, nuestra conductora vive en el mismo pueblo que Elvis, gente. Te juro que somos 2.000 habitantes, yo jamás lo vi. Yo me lo cruzo a Elvis, me muero en Arauz, imagínate. ¿Te lo cruzaste en la roticería? No sé. No hay roticería. Ay, Dios, yo no lo puedo creer. Bueno, Elvis, dicen... No puede creer que no haya roticería, cine, centro, nada, ¿no? Dicen que Elvis es camionero y también es amigo de Moyano. O sea, imagínense lo que es ese mito. O sea, aparece Moyano en Arauz, me muere. Elvis y Moyano son el uno para el otro, por lo visto. Bueno, muchos dicen que 2 horas después de haber dado el parte de su muerte en el 77, el 16 de agosto, lo vieron al rey del rock comprando un pasaje de avión para viajar bajo el nombre de John Burroughs, que era un seudónimo que él solía usar. Y también hay versiones que el astro salió a hacer el servicio militar en Alemania y que nunca volvió y que la CIA ocultó toda esa muerte y entrenó a su hermano gemelo para que tomara el lugar de Elvis y después se murió el hermano gemelo y bueno, ya no había más Elvis. No, contrariamente que Elvis es una... hecho lo que hicieron con Abril, claro. Operar un poco a alguien. Contrariamente, Elvis tiene un montón de imitadores. O sea, vos vas a Las Vegas y pagás para que un tipo que imite a Elvis te case. Was an open book. You used to say. Como tercer mito tengo a Paul McCartney, que bueno, otra muerte tenemos acá, que dice que murió hace años y fue reemplazado por un doble. Esto volvió a tomar reconocimiento cuando una supuesta entrevista a Ringo Starr salió a la luz, dando evidencia de que Paul murió en 1966. Obviamente, estas declaraciones las refutaron rápidamente, pero bueno, hay ciertos hechos que pueden probarlo esto. Por ejemplo, en la tapa del disco Abbey Road, Paul McCartney aparece sin zapatos, a diferencia de... Como si fuera un ángel caído. El resto de la banda. El muerto. Sí. Ay, qué horror. Es muy, muy raro. También la patente del auto. La patente del auto. 28 IF. Sí, bueno. Quiere decir que si Paul estuviera vivo, tendría 28 años. Después había varias canciones que secretamente dicen como que Paul está muerto, como que no está más con ellos o que alguien lo mató. Son varios mitos, varios hechos que pueden hacer esto que sea verdad, ¿no? Sí, sobre todo hay una que es muy loca porque es cierto, porque yo, o sea, también la di vuelta a la canción, que es que en la canción I'm So Tired, si vos la pones al revés, se puede escuchar Paul is dead, I miss him. Paul está muerto, lo extraño. ¿Entienden? Pero dicen que es algo, un mecanismo de la mente, que cuando vos das vuelta a una canción, escuchás lo que vos realmente querías escuchar. Sé, cuando te obsesionás con estas cosas que son un poco boludas, digámoslo, porque no podemos estar pensando que a un genio de la música se lo reemplazó así muy fácil. No, aparte, como que las cosas tan directas que, por ejemplo, en esto de las canciones, que si las das vuelta dice una cosa o que la escuchás... Claro, es como que inconscientemente querían que todos se enteren. Claro, no sé, me parece muy raro. O lo de la tapa del disco tan famoso. Sí. Me parece todo muy raro, pero bueno, otro mito más. Y por eso ahí estamos, escuchando a Paul cantando Live and Let Die. Viví y deja morir, loco. Tenemos a Michael Jackson, que dicen que en realidad está vivo y vive en un pueblo al sur de Francia, mientras que cambia todo su aspecto, toda su cara, ¿no? Otra vez. Ya se puso blanco, ya. No puede más, ese se va a morir en alguna operación, no sé si sigue así. Si es que no está muerto. Si es que no está muerto, yo me creo los mitos. Yo acá voy a... Para mí se escapó, se hizo el boludo, todos los quilombos que se le venían. Bueno, después. Así que mucha gente dice que lo cruzó. Por distintos puntos del mundo, con su cara totalmente cambiada, pero con su voz y sus movimientos a la vista, reconocibles, ¿no? Tiramos las tres un adjetivo diferente. Claro. Bueno, dicen, lo más loco de este mito es que dicen que va a volver en el 2016 y va a sorprender a todos sus fans con una gira, y que en realidad lo que él está haciendo es preparar una película de su vida y está preparando sus pasos para salir con toda una gira en el 2016, que dicen que nos vamos a caer de boca cuando lo veamos. No, yo me muero. Increíble. Vuelve Turf. Joaquín Levington, Lea Lopatín, Fer Caloia, Nico Tavianelli y Todi Tapia están de vuelta. Turf se reunió a fines de septiembre y grabaron dos temas con Coti Sorokin como productor, que se darán a conocer a fines de este mes. Para calmar un poco la ansiedad, subieron un video que refleja lo que pasó el año pasado cuando tocaron de nuevo juntos en el homenaje a Charly García. Vuelve Turf y hay fiesta. Nuevo disco de Los Espíritus. El martes pasado, la banda porteña subió a su Bandcamp Gratitud, con 9 canciones inéditas y un cover de Pelea Callejera de 2 minutos. La Crecida inaugura el disco y fue lanzado días antes como single. Es su tercer material editado y, como de costumbre, no tiene desperdicio. Siguiendo con la década de los 80, vamos a un tema de Charly García que se llama Yendo de la Cama al Living. Uh. que si no quieres verme, puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, podés saltar de un trampolín, batir un récord en batir. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el cielo. Presente. ¿De qué me hablas? I focus on the pain, the only thing that's real. Y ya me siento. Rock por FM Raíces Rock, De Qué Me Hablas en Facebook y arroba De Qué Me Hablas RR en Twitter. Ahora entró nuestra productora al estudio con su columna clásica de subgéneros alternativos. Claro, hoy seguiría con el volumen 2 de lo que empecé del programa pasado. La clase, casi ibas a decir. Casi digo la clase, la facultad me está matando. Esto no sería un subgénero alternativo realmente, sino que sería como un satélite que rodea constantemente al rock, que es el mundo del cover. De los covers. Claro, que ahora con internet y todo me pareció que era importante charlarlo un poquito. Ahora mismo estaríamos escuchando un cover que hace Catupecu Machu, de Plan B, Anhelo de Satisfacción, de Masacre. Salió 10 años después de la canción original. Lo que me parecía destacable de este tema es que, si bien no cambia el género en sí, porque sigue siendo, bueno, más o menos el rock medio alternativo, a veces medio punk, que hace Masacre, ellos le dan un estilo muy propio, que es el estilo que tiene sobre todo la voz de Fernando Ruiz Díaz, el cantante de Catupecu, y que, bueno, me parecía importante traer y compartirlo con ustedes. Johnny Cash, un tiempito antes de morir, antes de que nos deje, hizo una de las canciones más deprimentes de la historia de la música. Está vivo en alguna parte, ¿no? Y lo sumamos a los mitos del programa que viene. Quizás está escondiendo, no sé, en Neuquén. Capaz está. Este tema originalmente es de Nine Inch Nails, una banda que creo que hace metal industrial, si no me equivoco. Se llama Hurt. Es terrible. Tiene una de las letras más desgarradoras de la historia, pero para mí... Es para llorar y llorar. Y Johnny Cash en general es una persona para admirar y admirar, así que... All away, but I remember everything. ¿Qué opinas de los toreros muertos? Hay que hacerles tributo. Va. Molotov muy bien dijo que hay que hacerle tributo a los toreros muertos. Es una banda española que sacó este tema que se llama Mi Agüita Amarilla. Es muy cómica, al igual que Molotov. La canción original es del 86, el cover salió en el 2004. Me pareció que estaba muy bueno desde la contracultura, lo que se conoce como rock de contracultura. Es un rock de sátira política, como siempre, todo lo que hace Molotov. Esta canción en particular cuenta la historia de un tipo que va al baño y mientras está orinando se pone a reflexionar. Jodeme que Agüita Amarilla es por eso. Sí, es por esto exactamente. Y él, si escucha en la letra, se pone a reflexionar sobre todo el ciclo del agua. Mi parte favorita es cuando dice que tu madre lava la vajilla con mi agüita amarilla. Porque si te pones a pensar, es muy cierto. Los toreros muertos, la verdad que hicieron un temazo y Molotov lo hicieron más gracioso aún. Llega un río, la bebe el pastor, la bebe las vaquitas, riega los Bueno, en mi historia particular, Queen siempre estuvo presente en mi vida y cada vez que pueda hablar de ellos lo voy a hacer. Este tema, Stone Cold Crazy, muchos dicen que fue la primera canción, la que inventó el género de thrash metal. Muchos lo ponen en discusión porque dicen que Metallica, que es la banda que estamos escuchando ahora, que hizo un cover de esta canción, lo inventaron ellos supuestamente, pero yo siempre voy a reivindicar que fue Queen la que inventó este género. Y que, bueno, igual muy bien el cover de Metallica, porque es la banda de la historia del rock, que es sobre thrash metal. Para hablar un poco más sobre el rock argentino, Los Libros de la Buena Memoria es uno de los clásicos de Invisible. Acá Gustavo Cerati está haciendo uno de los covers más sensibles, podríamos decir. Como que adquiere su estilo particular, está plagado de su sencillez y la claridad de su sonido. Creo que no hay mejor compañía para Spinetta que Cerati. Fue un lindo cover lleno de amor, creo que salió luego de que el flaco ya haya muerto. Así que está como más cargado todavía de esa emoción súper bella que tiene este tema. Frente al mar, mi voz le llegará.